Radio Yaracuy. Para Colombia, YPPB 1090 kHz, onda larga 10.000 vatios de potencia. YPPA 4.940 kHz, onda corta 10.000 vatios de potencia. YPPB, banda internacional de 60 metros, frecuencia modulada de 99.7 MHz. Esperando que con nuestra programación hayamos contribuido al fomento de la cultura, unido a la información de interés y al sano entretenimiento. Les invitamos para mañana a las 5:55 cuando estaremos de nuevo en el aire con nuestra programación regular. Personal de guardia. Operadores de planta, Francisco Rivero, Edgar Martín Gullo y Juan Bautista Rivero. Operadores de audio, Silverio Mendoza Lazán. Osvaldo Álvarez Vicente, Pérez Herrera y Silverio Mendoza Jr. Locutores, Vicente Silva Villanueva, Ernest Rosal Herrera, Humberto Valero, Cerezarco Blas Armas, Profesional 11905, afiliados en su totalidad al Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Acción del Estado de Yaracuy. Amados oyentes, hemos tenido un inmenso placer de compartir con ustedes el control máster y acústica. Rodrigo Mendoza Junior, locución que nos habla al cargo Blas Armas, quien le deseamos un dulce sueño y un agradable despertar. Hasta mañana. Amigos de Yaracuy, Venezuela y el mundo, con las notas gloriosas del himno nacional de la República de Venezuela, gloria al bravo pueblo, damos por finalizada nuestra programación por el día de hoy. Señoras, señores, muy bien.